Estamos en comunicación con Daniel Funes, Asamblea de San Carlos, por la defensa de la 7722 en estos festejos. Daniel, buenos días. Marco Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buen día Marco y buen día a todos los oyentes de la radio, los parientes de Mendoza. ¿Cómo tomó fuerza, ¿no? El parientazo, ¿no? El pariente, la verdad que ha tomado una fuerza impresionante. Impulsado por sacarlo, obviamente. Daniel, ¿de qué se trata esta actividad del día de mañana, que va a haber de todo? Mira, después que pasó lo de diciembre, esta locura contagiosa que nos agarró, digo, de celebrar luchando, porque creo que fue la característica más bonita de estos 10 días. Digo, se había caído la ley, se suponía que debíamos estar absolutamente defraudados, en contra, enojados, y sin embargo se marcó como un estilo de decir, mira, vamos a celebrar, vamos a cantar, vamos, y fue la fuerza, me parece que fue una fuerza importante en todo esto. Después de eso de diciembre, nada, fue tan fuerte, tan lindo, que dijimos, bueno, ahora hay que sentarse a celebrar de veras, porque no tenemos el peso de una ley caída. Y bueno, acá en el San Carlos se intentó organizar en marzo el parientazo, digamos, este término que nació ahí. Nosotros siempre, ¿viste? Acá somos pueblo chico, nos conocemos todos y de alguna forma tenemos este vínculo. Y la idea era hacer un parientazo porque acá está el estilo, chao pariente, chao pariente. Ajá. Capaz que no son parientes, pero bueno, es un estilo, una forma de nombrarnos. Y como eso se había ido pegando a medida que íbamos marchando, que íbamos cantando, en la ruta del 22 y el 23, dijimos, bueno, ya armemos un parientazo. Era una celebración que, por otra parte, nos pedían de otros lugares de la provincia, varias asambleas, la gente común, la gente que nunca participó en una asamblea, pero que esos días de diciembre se había sumado, bueno, querían venir, querían celebrar juntos. Entendían que el gesto de la marcha había sido desencadenante de un montón de cosas, ¿no? Un montón de solidaridad, entonces querían venir, como decir, agradecer ese impulso que se dio y que después se replicó, multiplicado en todos lados. Y se suspendió, bueno, la pandemia esta que nos está cruzando y que nos va a seguir cruzando, desgraciadamente, digo, es parte de lo que necesitamos arreglar como mundo, este deterioro ambiental que nos va a ir trayendo este tipo de problemas. La pandemia nos suspendió el parientazo organizado a lo grande en un anfiteatro, digo, con toda la idea de hacer una fiesta muy grande. Por suerte nos agarra el fin de año ya con un montón de más libertades, a veces claro. preocupantes porque, bueno, lo que está pasando en Europa, y sí, uno dice que si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero nos pareció que era importante recordar, volver a pasar por el corazón las vivencias que nos hicieron bien, que nos hicieron sentir fuerte, que nos hacen reconocer como pueblo. Así que la idea es eso, no solo acá, digo, todas las asambleas de la provincia, tuvimos una reunión hace poquito, dijimos, de alguna forma hay que recordar estas cosas para revivir la historia y para sentirnos bien y sentirnos fuertes. Sí, ¿no? Se nos ocurrió... Sí, no, decime. Se nos ocurrió hacer un tipo de cronograma donde cada asamblea fuera poniendo y nos dábamos cuenta que se nos superponían las fechas. La idea inicial era, bueno, tal día para una. No, se nos superponen las fechas importantes, las fechas significativas, porque lo que pasó fue simultáneo en toda la provincia. Claro. Y bueno, nosotros arrancamos allá el 19 y el 20 tratando de revivir el viernes negro de la caída de la ley, restaurando un mural muy grande que hay en Paredita. Los que han ido al sur saben que ahí a la salida de Paredita hay un mural muy grande que se pintó justamente cuando nació la ley, en el 2007, en un mural que es de la Asociación Ganadera del Centro, acá en San Carlos, que nos cedieron el espacio, nos cedieron un pedazo y nosotros lo usurpamos todo. Pero bueno, generosamente nos cedieron un cartel que era muy grande, que ellos lo necesitaban para proponer sus actividades, y sin embargo, bueno, se pintó un mural pensando que iba a durar un tiempo. El mural tiene 13 años, estaba muy despintado, y bueno, en este renacer de la 7722 se nos ocurrió que era lindo por ahí pintarlo, hermoso. Porque aparte de la pintura, esta actividad nos permitía mantener el distanciamiento, tener ciertos cuidados. Después, bueno, creo que fuimos bastante irresponsables, porque en un momento ya, bueno, había mucha gente, por suerte, digo, pintando, quedó muy bonito. Los que vayan al sur lo van a ver ahí. Es el mismo dibujito que nosotros los sancarlinos tenemos en la remera desde hace 10 años. Era muy simbólico, ¿no? Así que lo restauramos, quedó muy bonito, cantamos en la noche, bueno, hubo un festejo, pero el 23, el día del parientazo, el Consejo Deliberante de San Carlos, hace ya varios meses, reconociendo que fue una fecha bisagra en la realidad sancarlina, lo decretó como día del parientazo. Bueno, la pandemia nos impide hacer algo mucho más grande, pero un rato nos juntamos en la terminal de ómnibus, que es el lugar, o fue el lugar, viste que hay lugares naturales de reunión. Bueno, la terminal de ómnibus para nosotros es acá en Eugenio Busto, es el lugar natural donde, bueno, cuando pasa algo terminamos todos ahí. De hecho, durante la marcha, la gente en la noche se autoconvocaba en la terminal, la que no iba caminando, como apoyándonos. Así que ahí vamos a estar, con la idea de compartir algo de música, pasar algunos videitos que realmente motivan y nos hacen bien, y no dejar pasar la fecha. La idea era esa, que aún en pandemia no dejemos de celebrar lo que hicimos como pueblo, ¿no? Sí, la verdad, Daniel, está para festejar, para hacer algo enorme, ¿no? Con esto histórico que pasó, ¿no? El 23 de diciembre, y la verdad que no es menor, hay que recordarlo, y también pasado el tiempo también se va a notar más, ¿no? Y también lo fuerte que ha quedado en todo el pueblo de Mendoza en esto del cuidado del agua, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Que no hay consenso social para el extractivismo, para la mega minería en Mendoza, y también cómo ha impulsado también a otras luchas como la de Chubut, ¿no? Pero qué importante, ¿no? Qué fuerte qué presente que ha quedado, ¿no? Ha quedado, y también cómo la vara ha quedado alta para estas manifestaciones, ¿no? Y lo hemos dicho, ¿no? Y pasó también con este avance de la reforma educativa que se quiso hacer en plena pandemia. Yo creo que mira, hay un amigo, siempre por ahí nos ponemos a filosofar sin ser filósofo, ¿no? Y este concepto que nos han querido meter en la cabeza de que los mendocinos somos un pueblo tradicionalista, un pueblo que chato, un pueblo de montañeses que no se meten en nada, y me da la sensación de que es un término y un concepto que se repite y se repite y se repite con la intención de achatarnos, y no nos damos cuenta, y nosotros mismos lo repetimos, como pasa con tantas otras cosas, y nosotros mismos nos vamos considerando un pueblo apático. Y sin embargo, uno revisa la historia y dice, no, pará, si acá pasaron cosas fuertes siempre, el Mendozazo, el Valle de Uco fue la primera manifestación en contra de la dictadura militar, que después se fue replicando en el resto del país, y hubieron manifestaciones en toda del país para que cayera la dictadura militar. Digo, esto nació acá en el Valle de Uco. La primera manifestación, que le tiraron los productos en la calle, estamos hablando de una época en que nadie salía a la calle, era peor que una pandemia. Y bueno, y estas otras manifestaciones. Y con respecto a lo del agua, mira, yo soy demasiado vanidoso como sancarlino, como valletano, digo, como mendocino, y uno tiene que reconocer, y lo reconocen también los otros, ¿no?, que el movimiento antiminero, pero en realidad el movimiento a favor del agua, le ha marcado la agenda social y política los últimos 15, 20 años de la provincia. A partir del movimiento de la primera manifestación en el 2005, los sancarlinos como locos contra la minería, cuando todos creían que la minería era una gran cosa, se fue ampliando, y llegó al 2007 con un Alvear y un San Carlos y gran parte de Mendoza ya muy movilizado. Pero fíjate que todas las elecciones, yo digo, el parámetro está ahí, todas las elecciones en la provincia de Mendoza hemos obligado a los políticos a tener que hablar del agua. Sí, totalmente, se ha quedado instalado. Nos complicó mucho en la última porque se habían puesto de acuerdo y todos decían, vamos por una minería. Y aún así, con el acuerdo de cúpula, con el acuerdo político, donde ninguno decía que había que no a la minería, bueno, primer acto de gobierno fue esta modificación. De hecho, recordemos que Suárez asume un día antes para tener tiempo de presentar un proyecto y que saliera antes del fin de año. O sea, era lo más urgente para la clase política. Y el peronismo le da el aval. Totalmente. Para asumir antes, para presentar el proyecto. Y bueno, la gente está con una conciencia, dice, que parece lógica, que digo, es lo más natural. Digo, vivimos en una provincia que va camino a ser un desierto mucho más grande de lo que ya es. Digo, yo soy montañés, me encanta la montaña, y le digo a la gente, no hay agua en la montaña. No solamente que nieva poca, sino que la que teníamos guardada se está acabando. Claro. Tienen tiempos muy difíciles. Bueno, con esa conciencia, nada, pasó lo que pasó, ¿no? Hoy día, ¿verdad?, vamos como recordando día a día en, claro, digo, en las redes sociales, y hoy día es, yo creo que es el día más fuerte de lo que vivimos, porque al ir caminando nos dimos cuenta que no éramos un grupito, sino que salía todos los vecinos de la provincia. Digo, hay imágenes tan fuertes de la marcha. Digo, Tunuyán. Tunuyán tiene una asamblea fuerte, siempre se han movilizado, han logrado cosas como la ampliación de la reserva del Manzano. Digo, han ido logrando cosas. Pero la masividad de Tunuyán nunca fue tal como la de la marcha. Digo, llegamos al puente del río y éramos un mar de gente. Uh-huh. Y el centro de Tunuyán, los que conocen esa enorme calle ancha, uh-huh, de punta a punta llena de gente. Digo, yo no sé si no había más gente en Tunuyán que en el centro cuando llegamos. Tunuyán estaba todo ahí, era Tunuyán, San Carlos. Uh-huh. Después llegó Tupungato, el Valle de Uco, estaba todo. Era sentir que ese trabajo tan largo, cansador de varios años, de las asambleas del Valle de Uco, bueno, daba fruto ahí, la gente estaba respondiendo. Uh-huh. Daniel, ¿y cómo fue la decisión de venirse caminando? ¿Se decidió una asamblea? ¿Cómo quién surgió? ¿A quién se le pasó primero por la cabeza? ¿Cómo fue esa decisión de caminar hasta acá, hasta Casa de Gobierno? ¿Cómo fue esa toma de decisión, ¿no? Porque también está bueno saberlo. Si me corto, si me emociono y me cuesta hablar, porque fue una decisión impresionante. Uh-huh. Bueno, cae la ley. Estábamos a la tarde, éramos 5.000 personas en un lugar simbólico, nosotros tenemos la Virgen, porque hay un predio de la con una imagen de María Auxiliadora, donde hemos hecho cortes, en el 2007 se hacían los cortes ahí. Uh-huh. Gente muy enojada, que cuando sale la ley, cuando cae la ley, uh-huh, dan la noticia, la votaron, la aprobaron. Bueno, la angustia, la bronca, algunos con ganas de hacer lío, no cortas a más nadie. Uh-huh. Bueno, un desbande, de mucha gente llorando, muchos niños llorando, porque entendían que habíamos fracasado, perdido todo lo que habíamos luchado tantos años. Qué fuerte las imágenes. Uf. Sí, llamamos a asamblea. Las asambleas normalmente las dirijo yo por viejo, no porque sea más hábil. Pero, y bueno, y nosotros desde la asamblea, lo digo personalmente, intentando alguna explicación, intentando dar alguna esperanza. Entonces yo recuerdo hasta haber dicho, no estoy actualmente, ¿no?, pero haber dicho que vamos a ir por la justicia, vamos a pedir la inconstitucionalidad, vamos a tratar de ir por lo administrativo, vamos a seguir peleando. Uh-huh. No significa que hayan entrado, que la ley se caiga, hay todavía que hay instancias. Y me interrumpe un abuelo, pues, casi me quita el micrófono y dice, no, Daniel, dice, esa no es la forma, acá no van a pasar. Dice, yo no tengo problema, y acá vienen cosas fuertes, ¿no? Dice, yo acá los voy a esperar con el cuchillo y con la escopeta, y si tiene que correr mi sangre, va a correr mi sangre, acá no van a tocar el agua de mis nietos. Dice, si es lo último que tengo que hacer en esta vida, será proteger el agua de mis nietos. Entonces empieza esa reacción diciendo, hay que hacer algo, fuerte. Y lo que otro que dice, esto es ahora. Piel de gallina muy, acá, piel de gallina. Él dice, está muy bien, y yo te agradezco, ustedes hagan todo lo que tengan que hacer, pero nosotros como pueblo, como gente, yo como abuelo sé lo que tengo que hacer. Entonces, como diciendo, ustedes está bien, siguen haciendo porque lo que han hecho vale la pena. Uh-huh. Pero acá no entran. Y ahí aparece un loco, yo le digo, lo vamos a nombrar profeta, ¿no? Porque dice, nos vamos a ir a Mendoza caminando. ¿Y cuándo? Esto nos miramos varios. ¿Cuándo? El lunes nos vamos caminando a Mendoza y vamos a ir a exigir la ley. Y antes de fin de año vamos a recuperar la 7722. Vamos a hacer la marcha más grande de la historia de Mendoza y antes de fin de año vamos a recuperar la ley. Si tenía una iluminación especial, no sé. Sí. Bueno, y después hay que votarlo, ¿no? En las asambleas se vota. Yo normalmente cuando dirijo una asamblea no voto, porque hay mucha gente que me tiene como referente. Digo, si yo levanto la mano, levantan la mano. Si yo bajo la mano, baja la mano. Uh-huh. pero sí tenemos una consigna que yo la recordé varias veces antes de votar: el que levanta la mano pone el cuerpo. Acá nadie levanta la mano para que otro vaya. Y bueno, lo ponemos a consideración y levantaron la mano todos. Digo, si yo hubiera tenido que votar, voto que no, porque me parecía una locura. Digo, son 100 kilómetros, 35, 36 grados de calor. Era una locura. Impresionante. No, pero bueno, la gente levantó la mano y inmediatamente, bueno, había que hacer lo operativo, así que ahí volvimos a pensar en las acciones inmediatas, organizarnos. Un grupo se fue a Paredita para seguir el corte, no iban a pasar más nadie. Ese corte se sostuvo durante varias horas, hubo mucho problema con Gendarmería. Y otro grupo se dedicó a pensar qué es lo que nos hacía falta. Se fueron, recuerdo, para atrás, en un sector ahí de la misma, del mismo predio, organizaron comisiones, bote del agua, bote del esto. Y el sábado fue así, preparar una marcha sin saber cómo, digo, no había ninguna logística armada. Muchísima gente ofreciendo, yo pongo el agua, yo pongo esto, yo pongo lo otro, ¿qué necesitan? Porque había que pensar en comida, había que pensar en algo de enfermería. Y nada, el sábado fue un ajetreo enorme que yo creo que no nos permitió pensar que era una locura. Claro. En algún momento dijimos, che, me parece que el grupo que estaba organizando se imaginó suspenderla. Pero cuando empieza a llegar el apoyo de la gente... Claro. Ya se había ido de las manos, ya estaba en el pueblo. Bueno, y hoy día, ¿no? El 22 a las 8 de la mañana era el horario previsto. Pero otra locura, porque era tanto que no, me tenemos que haber salido a las 6. Pero no, vamos a salir a las 8 para que darle tiempo a los de Paradita que lleguen, a los del sur. Y ahí nos propusimos la consigna de que somos más de 40, 50, arrancamos. Y nada, a las 8 de la mañana éramos cerca de 1000. Claro, impresionante. La emoción de ver niños, yo decía, ¿cómo van a ir los niños? Ver unas mamás con el changuito, con el cangurito, llevando a sus niños. Yo decía, las locas de los bebés, ellas mismas se bautizaron, yo no la discriminé. Ellas se consideraban las locas de los bebés. Y caminando, y arrancamos, digo, otro que llegó a acompañar a su familia con Ojota y terminó caminando casi 20 kilómetros. Porque cuando arrancamos, la alegría, digo, íbamos cantando, íbamos celebrando, íbamos acompañando, la alegría que se sentía y la fuerza que se sentía fue tan contagiosa que los que querían acompañar la salida para sumarse después, nada, siguieron. Y esto, bueno, lo que pasó, ¿no? A lo largo del camino la gente que se iba sumando y sumando y sumando y sumando, y el que no se sumaba se arrimaba a darte un bizcochito, un cafecito, un... Mira, viajo a Mendoza muy seguido. Hay un lugar que cada vez que paso se me viene a mi mente, es en Anchoris. Uh-huh. En Anchoris nos esperaban unas 100 personas, no sé, no puedo calcular, ¿no? Pero hay una imagen que para mí es muy fuerte, de una mujer, una paisana, con un cartelito que decía gracias, gracias, gracias. Y ella repetía la frase y nos ofreció una bolsita con 6 cubitos de hielo. Eso pasó, se replicó en toda la marcha, digo, en Tunuyán, nos esperaron en Zapata los de San Rafael, los de Tupungato con agua, con refresco, había comida, pasó en Luján, pasó en Godoy Cruz con los bomberos, pasó. Pero la imagen de una mujer que repetía, lo único que decía era gracias, gracias por defender el agua, y nos da una bolsita de hielo, hacía un calor insoportable. Digo, creo que era el gesto de yo me quiero subir al camión, pero no puedo, vayan ustedes, ¿no? Uh-huh. Esas cosas son, hay que recordarlas sí, una y otra vez. Creo que nos debemos, los santalinos nos debemos el libro, la historia de la marcha. Sí. Toda la semana merece el recuerdo, la historia, escribirla a nosotros para que no la escriban otros. Uh-huh. Pero para nosotros la marcha merece una... Así que bueno, estamos como intentando ir recuperando esas cosas. Daniel, la verdad que vamos a atesorar este relato que acabas de contarnos. Te agradecemos muchísimo porque, bueno, era eso, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Era una locura, ¿no? Y bueno, la verdad que te agradecemos, pero inmensamente, habernos relatado este poquito de historia de lo que ha sucedido, ¿no? Y también esto, reivindicarla, hacer la parte de la historia y que todo el tiempo, como decís, bueno, tu día a día, reflotarla y también seguir cuidando el bien más preciado que es el agua, ¿no? Ahí, sí, decime. Un ratito más, vos me decías cómo surgió la idea, y yo por ahí he narrado muchas veces esta imagen de un pueblo chacarero, un pueblo agrícola, un pueblo que está en el campo. Creo que lo dije también allá cuando llegamos al nudo vial y íbamos llegando y estaban ahí, y bueno, me dan el micrófono para decir algo. Yo la imagen que tengo es la de un pueblo que le cayó una manga de piedra, un pueblo que se le heló todo una noche. Y los chacareros, ¿qué hacen? Y esa noche se lamentan y lloran y se decepcionan y agarran angustia, pero a la mañana siguiente se levantan de nuevo y nada, otra vez con la misma esperanza con la que plantaron la primera vez, sí. Vuelven a levantar, vuelven a sembrar, vuelven a arreglar la viña. Digo, me da esa sensación, digo, ese viernes nos pasó eso, ¿no? Nos cayó la manga de piedra, se nos heló todo y sin embargo ahí la propuesta es mañana hay que salir caminando, mañana hay que volver a sembrar y hay que volver a arrancar. Bueno, esa fue la imagen de un pueblo que nada, en 15 minutos tomó la decisión de volver a construir lo que teníamos destruido. Me parece que es la imagen más bonita. Sí. Impresionante, impresionante. Daniel, no te quitamos más tiempo, que la verdad que tengas un hermoso día y bueno, mañana también vamos a estar de cerca siguiendo este parientazo, bueno, con todo lo que va a haber, ¿no? Música, de todo, ¿no? Ahí en la terminal de Eugenio Bustos. Daniel, que tengas buen día, la verdad te agradecemos mucho y vamos a recordar esto y ya nos queda tu registro para la historia también, para la mosquitera. Dale, sí, he estado siguiendo algunas de las cosas y realmente muy bueno su trabajo porque nosotros nunca dejamos registro y que ustedes tengan guardado día por día creo que es un valor enorme, enorme para toda la provincia. Así que muchísimas gracias a todos, feliz año nuevo, feliz día del parientazo, un año lindo para recordar y a ver si arrancamos otra vez mejor. Totalmente, Daniel, que tengas un buen comienzo de año, abrazo enorme. Gracias.